se preguntan por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña. Porque todos con sombrero, pase pronto que le explico. Pase pronto, caballero, verá usted gente con arte y con mucho sentimiento. Póngase pronto un sombrero. Si algún día le preguntan si ha vivido usted un concierto, le conteste urgentemente. Yo le explico, caballero, hoy me siento diferente. Siento como un barriero. Somos distintos. Somos distintos. Todos cantamos. Todos cantamos. Somos amigos. Somos amigos. Somos humanos. Y este orgullo de sentirme barriero.